la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Muy buenas noches a todos, acá estamos arrancando otro lunes de Cañerías. Programa número 14. ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo anda Max? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos de Cañerías. Acá estamos empezando el lunes con toda la energía. El gran After Chabón. ¿Cómo anda el Deportivo Germán Nielsen? Bien, Fran, todo tranquilo, como otro lunes para repasar lo que ha sido la actividad futbolística, así que vamos. Y con actividad de Copa América, ¿no? Que de ya arrancó. Copa América, porque se dio inicio el torneo que se está jugando en Estados Unidos, así que ya vamos a estar repasando los resultados y lo que va a ser hoy la presentación de la selección argentina. Hoy juega la querida Celeste y Blanca. Tendremos, después del Deportivo, a Laura Vázquez, una feminista, va a estar charlando con nosotros de lo que fue la última marcha, ni una menos. Tendremos lo que dijimos recién, el gran After Chabón. ¿Se viene algo de Papo hoy? Sí, hoy le toca el turno al Carpo. Vamos a estar hablando del volumen 3, así que vamos a estar hablando un poco del Carpo y bastante de este disco en particular. Ahí está. El Under con Dilexia Free, una banda de Villa Domínico, Buenos Aires, que suena muy bien. Y estaremos cerrando a plena música en vivo hasta las 21 con The Winners Band, una banda gypsy punk rock de nuestra ciudad. Marchamos con el primero y sale el Deportivo. Thank you. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Ahí vamos, en este lunes lindo de Cañerías. Germán, vamos a hablar un poco del Deportivo. Arrancamos con lo que ha sido la Copa América, que se ha puesto en marcha el día viernes, con el partido del local, se está jugando en Estados Unidos, que enfrentó a Colombia, un equipo, el conjunto de Pekerman, que viene de hacer un buen papel en la Copa del Mundo del 2014, y abrió su actuación frente al local, como decíamos, Estados Unidos, goles de Zapata y James Rodríguez, que no ha tenido una buena temporada en Real Madrid. Eso te iba a decir, en comparación con lo que fue el 2014, Colombia como no está Falcao, no está más, ¿no? No está Falcao, no está Teófilo Gutiérrez, es una época de cambio, ¿no? Para el equipo colombiano. De hecho jugó con un solo delantero, me parece, bueno, ¿no? Vaca. Jugó Vaca, sí. Único delantero para la selección cafetera, que ganó 2-0 y arranca bien este grupo A de la Copa América Centenario. El día sábado siguió el torneo con Costa Rica y Paraguay, también por el grupo A. El grupo me parece que es el más competitivo, si se puede decir de alguna forma. El equipo de Ramón Díaz, ¿cómo le fue Ramón? El equipo de Ramón, que igualó 0-0 con una Costa Rica que también viene en crecimiento. Recordamos que hizo una buena Copa del Mundo, la Cenicienta, llegando hasta cuartos de finales. No pasó de casualidad porque quedó eliminado frente a Holanda por penales. Así que bien por Paraguay, que cosecha un punto ante este duro rival. Por el grupo B se jugó el día sábado también. Haití frente a Perú fue victoria para el equipo del Tigre, peruanos, con gol de Paolo Guerrero, un histórico goleador de la selección de Perú. Y Brasil igualó 0-0 frente a Ecuador. Polémico partido ese, ¿no? Que, sí, hubo un gol ahí que como que no que lo convalidaron, fue, sí, había sido gol, pero no lo convalidaron. Un Brasil que, como decíamos, no cuenta con Neymar porque va a jugar los Juegos Olímpicos, se van a disputar en Río de Janeiro. ¿El técnico es Dunga? Dunga, sí. Hay que ver cómo... La gente no lo quiere mucho. Exactamente. Pero se ve que la Federación Brasilera ha apostado nuevamente por este entrenador. En el día de ayer, Jamaica, el candidato de Cañerías, cayó 1-0 frente a Venezuela. Joseph Martínez para la Vinotinto. Vi el partido y Jamaica estuvo muy cerca, ¿eh? Tuvo algunas. Un equipo jamaiquino que tuvo tres en el palo. Dos en el palo tuvo. Dos en el palo. Jamaica está en crecimiento en estos últimos años. Tiene muchos jugadores que militan en el fútbol inglés. Claro, en la Premier League. Y ahora son tenidos en cuenta por el técnico, que es un técnico que pasó, un alemán, que pasó por la selección de Camerún. Así que tiene experiencia. Vamos a ver qué pasa con Jamaica, que se tiene que enfrentar ahora con México y Uruguay. Que también jugaron ayer y fue una gran victoria para el equipo mexicano. Una sorpresa porque el equipo Uruguay azteca muy bien salió. El ¿eh? Equipo que más títulos de América tiene. Pero en esta ocasión 3-1 fue para los aztecas. Álvaro Pereira abrió el marcador en contra para el equipo mexicano. Lo empató Godín, uno de los mejores centrales para mí del mundo. Del mundo, totalmente. El uruguayo. Y después Rafa Márquez, un histórico de México, y Herrera pusieron el definitivo 3-1. Como hablábamos en el principio del programa, hoy va a jugar la selección argentina a las 11 de la noche. Un equipo argentino que es lindo que juegue la selección, ¿no? Hoy me levanté y hoy juega la selección. Siempre es ver lindo la selección. Pero una Argentina que llega entre la polémica de la AFA, entre la polémica de Messi, muchos problemas para poder juntarse todos y poder entrenar. Así que, de hecho, el plantel los 23 juntos, pasa. ¿No entrenaron? Una semana por lo menos todos juntos. Messi llegó el día sábado, me parece, a Estados Unidos, porque recordamos que tuvo que viajar a España nuevamente para poder declarar por la evasión de impuestos que tienen allá en España, una causa que se le abrió junto a su padre. Así que Messi llegó, declaró en España, parece que acomodó el tema, no se entendió que Messi no tiene nada que ver con el padre, con este ¿verdad? Tema porque no había leído el contrato y confió en el padre. Apenas supuestamente va a ir para el padre. Messi, que hoy no va a jugar, va a jugar el Gaitán. El hombre del Benfica, ¿eh? Gaitán. El hombre del Benfica que pasó por Boca, que empezó a jugar en Boca. Así que hoy la selección va a jugar con Romero, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Mercado, Mascherano, Fernández, el jugador del Atlético de Madrid, Vanega, Di María, Higuaín y, como decíamos, Gaitán. Gaitán. Eso es a partir de las... Se juega tarde en Estados Unidos, de la noche, ¿no? Sí. Por el grupo D. Ahora a las 8 va a arrancar el partido, el otro partido de este grupo D, Panamá y Bolivia, los dos equipos más flojos de este grupo. El torneo va a seguir mañana porque van a jugar por el grupo A Estados Unidos y Costa Rica, Colombia frente a Paraguay. El miércoles por el grupo B, Brasil frente a Haití, Ecuador y Perú. El jueves por el grupo C, Uruguay ante Venezuela y México frente a Jamaica. Y el viernes va a volver a jugar Argentina frente a Panamá y Chile contra Bolivia. Vamos a escuchar un temita y seguimos con el deportivo. We'll be right back. el aire de FM de la calle 87.9. Nos podés escuchar vía online, fmdelacalle.org.ar. No, .ar, no, .com, nada más. Ahí me corrigieron. Seguimos con el Deportivo. Germán, Liga del Sur, ¿repasamos? Vamos a repasar lo que es la, lo que va a ser la fecha número 12 de la Liga del Sur, porque este fin de semana no hubo actividad. Va a comenzar el día viernes con la Armonía y Comercial. Va a seguir con San Francisco y Rosario. Bellavista, el gallego, el puntero de este torneo, va a recibir en un lindo partido a Villamitre. Sporting de Punta Alta frente a Libertad. Huracán con contra San Sinena. Liniers con Pacífico y Tiro Federal, que está ahí cerquita de Bellavista, frente a Pacífico de Cabildo. Este fin de semana hubo actividad de B Nacional, todavía quedan dos fechas, pero ya está el único ascendido que va a haber. Volvió un grande, hay que decir que volvió un grande. La primera división, y sí, como decís, un grande del interior es Talleres de Córdoba, que en seis meses logró dos ascensos. Logró el ascenso a la B Nacional y ahora, Primera el ascenso división. A Primera División. Se armó muy bien, trajo a jugadores conocidos, como en el caso de Caranta, que está atajando, Guiñazú, el jugador que pasó por mucho tiempo por el fútbol brasileño, campeón de Copa Libertadores con Cruzener, Internacional. Un gran goleador. Cruzener, que tuvo un paso por acá, por Olimpo, medio errático, no anduvo bien. Pero tampoco el equipo en ese momento era... No, Olimpo no tenía mucho, estaba muy solo, jugaba arriba, así que no tenía muchas posibilidades, pero esta temporada lo trajo reflotó, Talleres. Reflotó Clusener. Reflotó y de la mano de Clusener y Guiñazú, que como decíamos, Talleres le ganó 2-1 a All Boys, tenía que ganar para asegurarse el campeonato y ya... Pensar en lo que va a ser la primera división. El paso a Primera División, va a haber... un nuevo clásico, así que contentos. Nada, se ve como han festejado en el Córdoba, tallarín, ¿no? Haya ascendido, ya lo tendremos en los próximos cañerías cuando el fútbol argentino vuelva. Y vamos a terminar la actividad del fin de semana, en este caso con básquet, que todavía no habíamos hablado, de verdad. Cañería no había tocado el básquet. De básquet, porque se están jugando dos finales. La final de la NBA, que está liderada por Cleveland, por Golden State Warriors. 2-0, ayer se jugó el segundo partido, fue victoria para los de Stephen Curry, 110-77, 28 puntos de Draymond Green, 18 para Curry, LeBron James hizo 19 por el lado de los Cavaliers, así que una final que parece encaminada para Golden State, que es el último campeón, pero todavía faltan los partidos, la serie va a seguir el día de miércoles a las 10 de la noche. En Cleveland. Se jugaron los dos primeros partidos en Golden State y ahora dos partidos para Cleveland. Y otra final es la de la Liga Nacional. Se están jugando las dos finales. La final de la Conferencia Sur y la final de la Conferencia Norte. Y vamos a prestar más atención a lo que es la final de la Conferencia Sur, porque la está jugando Bahía Basket. Una campaña realmente histórica de la mano del Cepo Ginóbili. Y en el día de ayer cayó ante San Lorenzo allá en Buenos Aires 85-77. Buena actuación de Walter Herman, que hizo 20 puntos. Y mañana va a seguir la serie también en la cancha de San Lorenzo. Todavía está abierto. Estudiantes lo puede igualar y llevar la serie al último partido acá en Bahía, pero la tiene difícil. Lorenzo. Vamos a ver qué pasa. Se armó muy bien. Muchos jugadores de selección. ¿San Lorenzo? ¿NBA? No. No, acá en la Liga Nacional no hay ningún... ¿No hay ex NBA en la Liga? Walter Herman sí, tuvo paso por la NBA, pero... y lo ha hecho realmente muy bien. Un jugador con muchísima experiencia que ya está terminando su carrera. San Lorenzo esta temporada volvió a la Liga Nacional, puso la plata. Ahí estuvo Marcelo, ¿no? Marcelito Tinelli, así que está haciendo una buena campaña. Y mañana, si gana, como decíamos, va a pasar a la final, que va a ser... entre Olímpico y la Unión de Formosa, son los dos finalistas de la Conferencia Norte, que por ahora la lidera Olímpico 2-0. Vamos a terminar el deportivo del día de hoy con un regalito para los hinchas de Independiente, de Eduardo Sacheri, por el gran Alejandro Apo. Independiente, mi viejo y yo. Eduardo Sacheri, Independiente, mi viejo y yo. Mirá que esta noche es el partido, me dijo él. Hizo bien, porque uno a los 5 años no tiene una conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingue el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín y papá se queda en casa a jugar con uno. Pero con los otros días y las otras noches la cosa se complica. Por eso,

87.9 MHz. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Entramos en la segunda media hora de la tarde, de las 7 de la tarde, con Laura García Vázquez. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Laura? Bien, muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que fue esta movilización y hoy estaba mirando los datos de lo que es Ni Una Menos y demás. Hay 30 muertes por hora en Argentina, cada 30 horas, perdón, matan a una mujer. La verdad que es una cifra escalofriante para lo que da leer las noticias hoy y también este problema social, ¿no? Que lleva encarado lo que es una sociedad machista y ustedes van como hacia una nueva forma de pensar, ¿no? De las generaciones que vienen desde la educación. Contame un poco cómo fue el arranque y toda la jornada del sábado. El viernes. Esta movilización que se organiza, digamos, desde muchísimas personas que vienen trabajando específicamente el tema, especialmente colectivos de mujeres, de compañeras mujeres, pero que abarca mucho más, porque si nosotros nos atenemos a Bahía Blanca, estaban ahí los grupos de familiares y de amigos, el episodio más cercano en el tiempo y más doloroso, me refiero como femicidio, que es el asesinato de Micaela Ortega, que era una niña de 12 años, por lo cual agrava la situación. O sea, todas las muertes son horribles, pero... el caso, hizo más ruido en la ciudad, ¿no? No, porque... y que sea una niña es más grave, digamos. O sea, hay una cuestión en este tipo de violencia que es tomársela con alguien débil. Hay una compañera que puso en Facebook, porque había muchas discusiones acerca de si era femicidio o no, por qué era femicidio. Ah. O sea, yo no soy una experta, pero trato de ver lo que dicen las personas que están dedicadas al tema. Y, vos decís, si un loco se enloqueció, mata a alguien, cosa que no es tan así, porque hay un montón de locos que no matan a nadie, que no le hacen nada malo al otro. Hay que desmitificar, ¿no? También, o la locura es otra cosa. Más enfermo que loco. Claro. Y sino que se la agarra con alguien débil, con alguien que tiene menos posibilidades de defenderse. Entonces ahí hay un agravante especial. Y además porque los niños y las niñas es lo primero que tenemos que cuidar. Entonces, dentro de los grupos sociales, los más débiles, así, son los niños y las niñas, las mujeres en general y la gente mayor. Y eso es un agravante en lo que tiene que ver con la violencia. Entonces estaba el grupo de los familiares, de los compañeritos de Micaela, los padres que han tenido una actitud que más allá del dolor, todas las declaraciones, todo es admirable. O sea, están dando una lección de entereza, de generosidad, de buscarle algo positivo a una tragedia. Y eso hoy en día es, la verdad, yo no puedo creer el grado de interés y de sentido común y de tratar de que esto sirva para algo, que vos decís, viste, el dolor parece un absurdo. No, pero es la manera de la movilización, creo yo, que no solamente en Bahía, ¿no? En todos los puntos del país. No, lo que me refería yo es que en cada localidad están los grupos de los casos puntuales. Y ese grupo social tiene un componente, de pérdida, tragedia, de luto. Entonces, eso condiciona un poco, ¿no? O sea, son marchas dolorosas. En el caso particular de Micaela, nosotros estuvimos el domingo, porque creo que cuando la encontraron también salió gente a la calle en la misma noche de la madrugada de... Ya del domingo, ¿no? Ya la madrugada del domingo. Pero el domingo hubo una marcha también un poco más planificada. Y la verdad, que parte el alma esto. Entonces, lo que decimos nosotros es cómo hacernos cargo de que es un problema social, que no es un problema de las mujeres, que es un problema de hombres y mujeres, que cruza dos cuestiones. Una es la cultura. Y no, tampoco tiene una bandera política de nada, ¿no? No, es no, algo que la sociedad contemporánea está viviendo y es un cambio realmente hacia el pensamiento, ¿no? Hacia la igualdad. No tiene una bandera política partidaria. Es un tema político para los que vemos la vida desde la política, todo es político, no es partidario ni se debe utilizar, menos que menos, claro, para beneficio de una organización. A lo que iba con la opinión era eso, ¿no? No a despolitizar el tema como si las formas de dominación en una sociedad injusta también influyen en este tipo de comportamientos. Algo pasa en la sociedad que hay tanta violencia más allá de... Porque acá se atraviesa el problema del género femenino, de las mujeres, de las niñas, y cruzado con la violencia. Entonces, son como dos ramas eso, aparte, y también lo que es la violencia psicológica, física y claro, sexual. Exacto, porque son las tres violencias como más palpables a la hora de... Hay un gráfico muy interesante, que es muy interesante para hombres y mujeres, que marca todos los tipos de maltrato, desde los más leves hasta los más graves. Por supuesto que la violencia psicológica puede ser terrible para una persona. Lo que pasa con la violencia física es que en el caso de los asesinatos las personas no vuelven, pierden la vida, que es algo irrecuperable. Entonces, en eso uno le da más gravedad, porque es muy difícil decir esto es más grave que esto, ¿no? Pero todo es grave, pero hay que ver... Hay cosas que son irrecuperables, como es la vida, y eso, no debería pasar. ¿Cuál es la forma de ir contra eso? Si una puede esperar justicia, la justicia es reparatoria, pero en realidad no tiene que pasar. O sea, deberíamos disminuir el número, achicarlo y erradicarlo. En realidad la meta final esa es la búsqueda... Que tiene ni una menos. Hoy estaba leyendo un par de tips, claro, y erradicar eso, digamos. Seguro. Entonces, también acá hay distintas expresiones. Lo interesante de la marcha es que no es una organización o un tipo de expresión o alguien que piensa, cada uno pone el acento en lo que cree más importante. ¿Cómo se conjugan diferentes expresiones? La cantidad de hombres, y de jóvenes y de hombres que hubo en la marcha, que eso es importantísimo. Existen grupos de hombres que están contra la cultura patriarcal o contra la cultura machista, como se lo quiera llamar, que hacen de eso una militancia, y eso es fundamental. Porque así como hay un montón de mujeres... A ver, yo no digo yo soy feminista, yo soy machista. Digamos, yo fui educada dentro de una sociedad machista. En mi caso, que tengo 50 años. Digamos, cada uno sabe, capaz que ustedes que son más jóvenes ya no tuvieron tanto peso que, de eso. A lo que le apunta, creo yo, ni una menos, es a las generaciones que están viniendo, ¿no? A los niños. Claro. A un niño que se está criando en una sociedad como que busca el verdadero cambio de lo que vos decís, de lo posterior a tener algo totalmente casi oculto, digamos. Yo pienso que en los 90 no pasaba esto de una marcha por ni una menos. Seguro que no. Habría menos casos también de femicidio. Eso es muy difícil de evaluar. Por ejemplo, en el caso del terrorismo de Estado, del genocidio que sucedió en nuestro país, se sabe ahora que casi todas las compañeras que estuvieron desaparecidas fueron violadas. Entonces eso es un delito que está dado por su condición de mujeres. Así como pasó y pasa en todas las guerras. Sí, entonces, sí. Por ahí siendo hombre uno no se da cuenta de los riesgos que una tiene por ser mujer. Y ahí yo digo, esa es una parte, la de la violencia, que por supuesto que es la más grave y la que hay que erradicar. Ahora hay otra parte que tiene que ver con la igualdad de género, que es una violencia de otro tipo, y que es, justo al otro día, yo no voy a nombrar a propósito el caso porque no viene a lo que quiero decir, pero el otro día se presentó un grupo de partidos, al otro día, el 4 de junio, la mesa, y son compañeros, podemos decir progresistas, con ideas, esto es a nivel nacional, no es en Bahía Blanca, una mesa de todos hombres. Entonces hay un problema con las cúpulas, tanto a nivel político como a nivel sindical, que o son ocupadas totalmente por hombres, o si hay mujeres, estas mujeres funcionan, con relación de dependencia con los hombres. Entonces, ese es un problema ahí, en esa parte, digamos, de lo que es el poder, cómo se reparte el poder en una sociedad, es donde debería existir la igualdad de género. O es típico cuando se arman las listas, que está la cuestión del cupo obligatorio, entonces ponen lo mínimo necesario porque o buscan una mujer porque hay que ponerla, o ponen una mujer porque queda bien. ¿Se entiende? No, en sentido oportunista. Cuando hay que trabajar muchísimo, todos, para que haya igualdad de género, para que digamos la voz, el papel de una mujer tenga digamos las mismas oportunidades de manejar cierto grado de poder democrático, igual que los hombres. Fíjense, el sindicalismo es terrible. Todo el 2 de junio, ahora que una marcha de las 12 teadas en Capital, ustedes miren, busquen la foto de la bandera de adelante, creo que no hay ni una mujer ahí. Ni siquiera por decir, bueno, el sindicato docente, también, sí. Esto sí lo voy a decir, el sindicato docente, SUTEBA, etcétera, ¿por qué tienen que tener en la cabeza compañeros varones cuando la gran mayoría somos mujeres? Entonces, bueno, todas estas cuestiones que no son ni lo irreparable, ni esto... Hay que reverlas. Hay que reverlas. Yo no sé si una cosa está ligada a la otra, no puedo decirlo con seguridad. Sí, pero siempre hay una raíz... Claro. Pero creo que hay que entender las dos cosas. Y el otro aspecto que me parece que sí está ligado a la cuestión de la violencia es esta sociedad consumista. Con esto no estoy hablando del consumo que tiene que ver con los derechos, con tener luz, gas, con tener alimento. Estoy hablando de que todo el tiempo te quieren vender todo. Al venderte todo, lo que necesitas, lo que no necesitas y no otorgarte derechos, nos transforman a los mismos seres humanos en un objeto de consumo. Ya no se habla ni siquiera, ahora hay muchas carreras, en muchos lugares se invadió esto de los recursos humanos, que ya es cuestionable. Vieron que no se dice a los recursos naturales, hay todo una cosa, decirle bienes comunes y no recursos, ¿no? Y que yo comparto esa opinión. Ahora, recursos humanos no se cuestiona nada. Y ahora ya ni recursos, capital humano. Como si las personas no fuéramos personas. Esa deshumanización sí creo que está muy ligada a esta cuestión de la violencia que hablábamos al principio. Está buena la charla, estamos en Cañeres en vivo, vamos a hacer un tema y vamos a hacer varias entradas con Laura. The good. friends I once had. I feel so happy, my heart getting glad. Seguimos en el aire de Cañerías con Laura y charlando un poco de todo. Se han hecho charlas extensas dentro y fuera del micrófono. Hablamos sobre erradicar esta violencia y pasa también un poco por sensibilizar y como capacitar a docentes, ¿no? Para que ellos sean el nexo para enseñarle realmente a los niños de una igualdad. De una igualdad que está como olvidada en el tiempo, ¿no? Recién hablábamos sobre muchos aspectos que también es bueno decirlo, como que, por ejemplo, en el Vaticano no puede ser un papa, no puede ser mujer, por ejemplo. Exactamente, no puede. Es algo bastante loco que mujer, ya viene de hace bastante tiempo este machismo. Ninguna mujer puede ser cura y yo no he escuchado ningún planteo al respecto. O sea, sí he escuchado planteos para que los curas se casen, esas cosas, pero con respecto a, bueno, a uno de los, digamos, poderes mundiales que hay. Pero jamás una cuestión de igualdad de género en ese aspecto. Que alguien lo debe reclamar, calculo, en el mundo. A veces capaz tal que cual, uno no se entera. Es que tiene que empezar a reclamarse, creo yo. Lo otro que estaba pensando justo cuando venía para acá, que a veces también en la falta de tiempo, ¿no? Ponerle, yo no hablé con mis alumnos, que los veía por primera vez después de la marcha. Y quizás tendría que haberlo hecho, ¿no? Como esta cuestión de que uno cree que es tan importante por ahí en la educación los contenidos específicos y en realidad cuánto más importante es esta cuestión de el contenido social, me parece, claro, que hoy en día es integral de lo que es una persona. Claro, ¿no? Exactamente. La integridad para los niños que están viendo el mundo es algo fundamental y tiene que verse de la forma más verosímil posible, ¿no? No creo que... Sí. No hay otra manera de ser justo con los niños diciéndole la verdad y sí, diciéndole sí, que las sociedades anteriores han sido machistas y vamos por el cambio. Sí, o sea, no justamente el Cambiemos que está de turno ahora, por favor. Yo creo que un compañero que es el secretario general de la CTA Autónoma Provincia dijo una vez que con este tema uno tendría que... insisto que por ahí para ustedes los jóvenes han recibido una mejor educación en ese aspecto. Cuando hablo de educación no digo solo en tu casa y la escuela, sino toda la sociedad educa. Entonces, ya bueno, por ahí estas cosas se... Sí, desde el entorno de la calle, claro, hasta... Los medios, todo educa. Pero él decía, bueno, yo admito que soy machista. Y cuando reviso eso, dice, tengo un papá machista, una mamá machista. Tenemos una sociedad íntegra. Claro, digo, lo lógico es que yo sea, a partir de asumir que lo soy, y esto no solo va para hombres, sino que va para mujeres. Al asumir que lo soy, puedo empezar a revisar y empezar a mejorar y a cambiar esas conductas que pueden ir desde la cuestión más tonta, que por ahí no tiene ninguna importancia, pero sí la tiene, a estas cuestiones profundas que estamos hablando, ¿no? Es como desandar un camino, como aprender de nuevo, para eso hay que desaprender determinadas cuestiones. Habría que ya irse mucho más en el tiempo atrás y saber cuándo se separó el humano del hombre-mujer y las diferencias, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la fuerza física, ¿no? Digamos que tiene un origen biológico. Habría que preguntarle a los antropólogos, a los etnólogos. Hay una parte que se entiende, pero claro, ya al ser la sociedad la que somos, que nosotros no vivimos de la caza y de la pesca, incluso verlos también en las especies, hay cosas raras, o sea, los leones, viste, el león es el rey de la selva, pero la que hace todo es la leona, es la que caza, la que tiene los... O sea, el león no hace nada. Entonces, digamos, hay a veces modelos que o tendrá que ver lo económico, de las herencias, en esto del Vaticano que estábamos hablando. O sea, hay que, digamos, uno tiene que ir por una sociedad donde todos seamos libres e iguales. Y en el caso este, digamos, de lo que es la cultura machista y cómo desaprenderla, cómo instalar otra cultura, no es un trabajo de algunos, es un trabajo de todos. Y también, hombres y mujeres, ¿no? Mujeres y hombres. Basando a lo que es la educación de los adolescentes y los niños, no sirve de nada por ahí que se le inculque lo que es una sociedad machista y querrá sacar eso y que después como que tengan medios de comunicación como la televisión, que es masivo y demás, que miren lo contrario. Es que eso pasa todo el tiempo. Eso es un gran choque que, claro, como que hay que también darse cuenta, bueno, le damos esto, pero no lo dejemos mirar ciertos programas de televisión o así. Había uno de los carteles que de la marcha, que yo también comparto, que si el Estado es responsable, digamos, hay una parte que tiene que ver con la legislación, y no solo con la legislación, sino con la efectividad de que una ley se cumpla, porque, digamos, hay leyes que son muy buenas, o que tienen un aspecto muy bueno que no se cumple, o uno malo que se cumple. O sea, digamos, hay un grado de ambigüedad, porque la ley no es solo que esté la ley, sino que esté el presupuesto, digamos, para... Justamente con este tema hay una cosa muy grave que yo la sé fehacientemente, que es programas que atendían a mujeres en riesgo de violencia, fueron desmantelados por el gobierno de Cambiemos. A nivel nacional estoy hablando, ¿no? Ah, mira, sí, en, sí. El Ministerio de Salud. Y eso es gravísimo, porque digamos lo que... O sea, el gobierno de turno dice Cambiemos, pero no cambia nada. Cambia para peor. Porque lo que ha hecho en líneas generales es aumentar los cargos jerárquicos, pero echar a muchos trabajadores y trabajadoras. Pero en este caso concreto estaban cumpliendo una función específica que tenía que ver con el resguardo de mujeres en condiciones de riesgo. Digamos, se puede criticar el programa, decir que era insuficiente. Ahora, sacarlo es mucho peor. Levantarlo es mucho peor. En vez de mejorarlo, acrecentarlo, o digamos lo que se necesite, porque digamos una mujer que sufre violencia doméstica, que está en un círculo de maltrato, tiene que contar sí o sí con ayuda del Estado para poder, no solo de la familia, sino también concreta, porque puede tener una dependencia económica, puede, digamos, hay muchos grados de dependencia que acá, digamos, la víctima necesita rebelarse contra el victimario, pero para esa rebelión necesita una ayuda concreta, que creo que solo el Estado puede brindar cierta parte de esta ayuda. Ahora vamos a hablar un poco de eso y también de la garantía que tiene que tener, ¿no?, la víctima de llegar a la justicia. Vamos a hacer otra ronda de música y seguimos. We'll be right back. 8 de la noche en toda la República Argentina para seguir charlando un poco con Laura. Laura, hablamos sobre las víctimas que no tienen ese acceso fácil, ¿no? A la justicia, como que es todo muy lerdo. En estos tiempos donde pasa todo tan rápido, la justicia queda ahí y por ahí hay muchas cosas que no se hablan, ¿no? Y que no se dicen también. Sí, el tema de la justicia, como digamos, como lo que tiene que ver con el Poder Judicial, es bastante complicado, porque uno tiene una como una fantasía o como una idea de que si te pasa algo, pues vas a poder acceder a tener justicia. Y muchas veces esto dista un montón de la realidad. Y es más bien un poder pensado para mantener el sistema. O sea, las mismas leyes no están para beneficiar, no solo en esto, digo, en cualquier delito. Vos pensás que, no sé, te estafan y que vas a ir y vas a poder y no, porque no tenés las pruebas, porque tenés de esto, porque, o sea, y con mucha burocracia, ¿no? Mucha burocracia y mucho negocio. Vos pensás cuántos abogados trabajan defendiendo delincuentes, en realidad. Y cuanto más plata tengas, más puedes pagar el mejor abogado, y ahí empieza todo un circuito que... Una gran bola de nieve, ¿no? Que poco tiene que ver con la idea que creo que todas las personas tenemos, ¿no? De, digo elemental, sin entrar a filosofar profundamente. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, bueno, las cosas injustas no deberían suceder y deberían ser reparadas. Y eso cuesta mucho, y en el caso este... de lo que estamos hablando, por ejemplo, en Bahía Blanca hay una sola comisaría de la mujer, y eso es como un atraso importante, digamos, un solo punto en una ciudad tan grande. Exactamente. Donde vos tenés personal supuestamente capacitado, porque, digamos, alguien que ha sufrido cualquier tipo de violencia, no, y la cantidad de relatos que hay de que van y los tratan mal encima, entonces es una problemática muy, muy claro, seria. Es un problema más serio, ¿no? O sea, si donde vas, que supuestamente van a cuidar... Vos pensás que lo mismo pasa con... Si vos tenés un problema serio de salud y tenés que ir a hacer un trámite en obra social, ¿cuántas veces pasa que, además de lo que te pasó, recibís un maltrato cuando vos ya estás con una carga, con un problema, ya estás con, digamos, la defensa cual. Bajas? Y, bueno, esto... Como todo, que la sociedad, ¿no? Está media tensa toda. Claro, pero esto sí es responsabilidad del Estado, la cuestión de, digamos, de cómo se cuida, cómo se protege a las personas, ¿no? Lo primero que hay que cuidar. Y vos, como docente, Laura, de conservatorio, ¿cómo ves al adolescente en este punto que se brinda todas estas marchas? ¿Cómo lo ve él? ¿Ya se da cuenta? ¿Hay una buena rama que... la ves de buena forma? A mí me parece que todo esto de la marcha, no solo de la cantidad de personas que marchamos, sino la composición, esto que juventud. Hablábamos. Mucha juventud, muchos varones, mucha diversidad, es muy importante. Quizás ahora parece como un camino, como que eso en sí sirve para algo y nos sirve para otras cosas. Yo creo que hay que ponernos, que es un trabajo de todo el año, ¿no? Del día. Exactamente, no es que no tenemos que acordar un día y después olvidar, es un trabajo creo que constante, ¿no? Claro, por ejemplo, en Mar del Plata hay una organización que se llama Enred, que tiene un grupo de psicólogos y psicólogas, que ellos funcionan gratuitamente contra el abuso infantil. Y a mí los conocí en un foro de salud que hubo el año pasado, y me parece admirable todo ese esfuerzo, que justamente al Estado no dar respuesta para todo, yo no podía creer, pero me parece valiosísimo que exista una organización así que trabaje ad honorem, porque ahí sí hay... Eso realmente hay que valorar y hay que decirlo. Porque... Claro, me parece... que todo esto sí es altamente positivo, ¿no? Como que esa conciencia de decir, bueno, ese problema es realmente serio, y obviamente las personas que están capacitadas, como en el caso de los psicólogos, los psiquiatras, y terrible porque lo que contaban, muchos psicólogos son amenazados por los abusadores, y en el caso, y son denunciados al Colegio de Psicólogos. O sea, todo un comportamiento de amedrentamiento terrible. Y en el caso que nos contó ahí una compañera psicóloga, que digamos parte de esta organización, era una mujer la abusadora que la había denunciado. O sea que, digo, uno... Como una integridad de... Claro, es como, digamos, hay un grado de descomposición social muy grande, a la vez que está esto que vos decís. Hay mucha gente que sabe, claro, qué es lo que hay que defender, ¿no? Y eso es lo que, digamos, conmueve de alguna manera, decís, bueno, tenemos que pelearla, ¿no? Y sí, hay que hacer fuerza de donde uno puede, hay que hacer fuerza. Porque siempre hay un lado positivo que es la generación de conciencia, ¿no? Sobre este tema y sobre lo que uno quiere defender. Y bueno, esto de tenerlo presente todos los días, ¿no? Que es un trabajo diario con los alumnos, con los hijos, con los hermanos, con los padres. Laura, la verdad que hemos tenido una tremenda charla. Es una charla linda, extensa. Se han hablado muchos puntos sociales que por ahí no se dan en lo que son las fuentes de comunicación, ¿no? Por ahí se pasan mucho de lado y nosotros, Cañerías, es un lugar donde le damos valor a la igualdad y a lo que realmente se está luchando por una generación que viene, que espero que cambie y no que cambie como este Cambiemos. Bueno, la verdad, Laura, muchísimas gracias. Pasamos por eso y les quiero agradecer yo la entrevista y la posibilidad de compartir, digamos, pensamientos e ideas y propuestas sobre este tema tan importante. Te contamos que vamos hasta las 21, tenemos After Chabón, tenemos Under, tenemos banda en vivo, marchen uno más. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. ¿Tenés ganas de cocinar? Madame Pastelier te soluciona todo. Tenemos diferentes variedades de pizzas, empanadas tradicionales, tartas calentitas listas para comer. Madame Pastelier. Si tenés un mediodía apurado, sándwiches de milanesa, PBT, sándwiches de miga, jamón y queso, primavera, todas las frescuras las tenés en Madame Pastelier. Panadería y confitería, Alvarado 885. Y a la tarde, las mejores masas finas, las mejores facturas, los mejores grisines, lo encontrás en Madame Pastelier. Acordate, Madame Pastelier, Alvarado 885. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. FM de la Calle 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Historias en el aire. Ficciones breves. Historias en el aire. Sábados a las 12. Retransmisión miércoles a las 15. Hay muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Vivilas. Historias en el aire. Por De la Calle, 87.9 MHz. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. HCD Bahía Blanca. .gov.ar. Cuando bostezás, Ay, boca de jarra. Cuando escuchás, orejas de gigante. Cuando sonreís, ojitos chinos. Escuchanos los miércoles de 20 a 21 horas en FM de la Calle 87.9. Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Estamos en el aire de cañería para hablar con nuestro querido amigo After Chabón. Max, ¿qué ha traído hoy? Así estamos, Frenchu. Bueno, hoy, como dijimos, vamos a estar hablando de nuestro querido Carpo. Vamos a estar hablando de Papos Blues, volumen 3, del año 1973. Bueno, como siempre, vamos a estar un poquito hablando de la vida... La vida de Gran Carpo, ¿no? La vida de Gran Carpo, hasta que llega, bueno, hasta este disco, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar... nos vamos a meter un poco de fondo en el disco, hablando... O sea, tema por tema, vamos a ir desglosando. Una pequeña reseña sobre cada tema. Y con lo que nos gusta a nosotros. Nuestra reseña mítica. Bueno, nuestro querido Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como el Carpo, como el Papo, nació un día de marzo de 1950 en Santa Isabel, una pequeña localidad al sur de Santa Fe. Mirá, santafesino. Exactamente, sí, sí. Una curiosidad, ¿no? Pensé que era de capital, pensé que era ahí, sí, de un barrio de Buenos, sí, Aires, yo, el Carpo. También. Bueno, allí vive con su padre, que era un trabajador metalúrgico. Su madre era escritora y poeta, y también vivía con su hermana y con su abuela. Bueno, durante su etapa escolar, aprende algunas nociones, ¿no?, de música, y ahí es cuando empieza a ver qué era lo que a él le gustaba, ¿no? Mostrar un gran interés por ella y un gran interés por la guitarra, ¿no? En particular. Me imagino a Papo, ¿no? Arrancando las primeras notas, las primeras canciones, un tipo muy, ¿no?, temperamental. Bueno, según cuenta la historia, cuando escucha por primera vez un tema de Little Richard en la radio, su cabeza estalla, ¿no? Ahí le agarró la gran revolución. Tal cual, se da cuenta que eso es lo que a él le gusta, lo que él quiere, y entonces decide involucrarse de lleno al rock, ¿no? A la música. Y ahí es donde adquiere su primera guitarra y su primer amplificador, ¿no? Ya a los 16 años tiene su primera banda llamada Los Buitres. Los Buitres, 16 años, Papo, imagínate, pelo largo. Tocando Los Buitres. Tocando con Los Buitres. Luego forma otra banda que se llamaba Engranaje, ¿no? Se ve que era un poco más intensa. Esa ya más de poder, más de grasa, más de motor. Más poderosa, sí. Hay que mencionar, ¿no?, que en su adolescencia, así como lo vemos, el Carpo dormía con su hermana y su abuela en una misma habitación que compartían, que a su vez era como su sala de música, ¿no? Había el piano de la abuela. La abuela tocaba el piano. Y ahí es donde el Carpo se nutre un poco de música clásica, ¿no? Con artistas tales como Beethoven, Stravinsky, Bach, entre otros. Pero ¿no? era un culto, ¿eh? El Carpo, todos lo tienen como un gran del rock, ¿viste? Del rock, un metalero, un tipo, ¿no?, potente. Pero bueno, se ve que sus bases... Estos clichés que trae After Chabón. La música clásica, ¿no? Ya en 1967, Miguel Abuelo forma a Los Abuelos de la Nada. Primero decide buscar a Claudio Gavis como guitarrista, pero él ya se encontraba en Manal. Entonces decide llamarlo al Carpo y graban algunos sencillos, graba la guitarra de los primeros, de algunos sencillos, ¿no? Ya a mediados del 68 graba el tema Nunca lo Sabrán, que aparece en el famoso compilado de rock nacional que se llama Pidamos Pera Mandioca, que a mí me lo regaló mi amigo Juanchi, lo tengo en un vinilo en casa. Mirá, le mandamos un saludo a Juanchi, seguro que está prendido a cañerías. Exactamente. Bueno, ahí también estaba Spinetta, Molinari, etc. Por esa época graba el bajo de la canción El Oso, de Morris, tenemos acá. Al oso de Morris. ¿La graba el carpo? El carpo graba el bajo, según tengo entendido, lo cual no es un dato menor, ¿no? Porque no sé cuántos el oso temas es un tiene, tema muy conocido. ¿Pero cuántos temas tiene grabado en bajo, Papo? No creo que sean muchos, pero ¿no? Bueno, eran sus comienzos, estaba en todos lados, tremendo, ¿no? Donde podía. Ya en 1969... Se estaba siendo conocido en el en sí, lo que era la música, ¿no? Graba un tema en este gran compilado que es muy famoso, estaba Spinetta, estaba en el mismo Ordinari, o sea, estaba... Ya se empieza estaba, a rozar con... Ya estaba entre los grandes, ¿no? Con los grandes. Ya en el 69, Lito Nevia, que era el líder y cantante de Los Gatos, decide llamarlo para que toque en la banda, a la cual va a dejar poco tiempo después, ¿no? Para empezar a enfocarse en su proyecto personal, ¿no? Porque hasta ahora el Carpo venía siendo guitarrista invitado. O invitado de Manal, claro. O de Los Abuelos de la Nada. Sentía que tenía la fuerza como en para... En ese momento, claro. Mucho para ponerse la banda de capitán en una banda, claro. ¿Qué te parece si te grabas un disco, ¿no? O sea, si haces una banda. En ese momento comienza a formarse Papo Blues, ¿no? Junto a David Lebón. Y en un principio, ¿no? En el bajo, y Black Amaya. Y en 1971 sacan el primer disco, que es el volumen 1, ¿no? Un discazo donde está Algo Cambiado, Dónde Está la Libertad, temazos, ¿no? Después ya hay un... Esto es bastante curioso, ¿no? Emprende un viaje a Inglaterra, donde conoce a John Bonham, el batero de Zeppelin. Carpo rozándose con Zeppelin. Sí, ¿no? Tremenda imagen. Explosivo. Tremenda imagen. Allí permanece unos meses, ¿no? En Inglaterra, ahí grabando la guitarra, la armónica. Vuelve a la Argentina y graba el volumen 2, que bueno, es el disco que tiene la tapa de los dibujitos, ¿no? Que la verdad que también es un discazo. Después de eso participa en Spinetta Landia y sus amigos. ¿Mirá? Un disco del Flaco. Ahí también junto a Pomo Lorenzo. Luego de grabar el disco, Spinetta le obsequia, ¿no?, su guitarra al Carpo, porque en este disco en particular el Carpo como influencia mucho a Spinetta para que su sonido sea más intenso, ¿no?, más pesado, más mirá, a lo que hacía el Carpo, ¿no? Entonces, una vez finalizado el disco, el Flaco le da la guitarra al Carpo, ¿no?, como diciendo que apreciaba sí lo que hacía, pero él mantenía, ¿no?, su posición. Luego el Carpo, luego de unos años, se entera que el Carpo vende la guitarra, ¿no? lo cual, bueno, provocó que la relación ahí como que se desmoronara, ¿no? Y así fue, o sea, un gran resentimiento mutuo, ¿no? No, la relación no fue más hasta el final, o sea, no hubo más relación. Como que se cortó, sí, algo que se cortó. Exactamente, se cortó, tal cual. También unas actitudes y también un poco de sí, ego, ¿no? Sí, tal cual, hay que... Yo escuché por ahí... Hay varias historias, ¿no? En el tiempo que Papo estaba en Inglaterra, se había enterado que acá en Argentina lo que se escuchaba era Spinetta y Charlie. Claro, tal cual. Entonces él dijo, ahí, bueno, vamos a hacer Papo Blues para... levantar un poco claro, la cosa claro. Y la música que se escuchaba en ese tiempo acá en Argentina. Tal cual. También es como que Papo buscando su lugar en lo que era el rock nacional, ¿no? Sí, ni hablar que sí, y siempre fiel a su estilo, ¿no? Y bueno, ya en 1973 graba este disco, el cual le estamos hablando hoy, que es el volumen 3. Vamos a empezar a desglosarlo, vamos a empezar con el Stratocaster Boogie, que demuestra la intensidad del disco. We'll be right back. de Cañerías, con el gran After Chabón y hablando de poderoso Papo. Bueno, como dijimos ya en el 73, llega el volumen 3, con Pomo Lorenzo en la batería y Machu y Rufino en el bajo, ¿no? Una base soñada, ¿no? Del momento, que como dijimos en otro segmento anterior, ese mismo acompañamiento, ¿no? Batería y bajo, eran los que luego formarían Invisible junto a Spinetta, ¿no? Como que le dio. Luego de este disco, ¿no? Le dio, Papo le dio mucho a Spinetta. Que ahí fue... siempre hay un tire y afloje ahí, y terminó lo que terminó, Spinetta, ¿no? Tiene su lado más rockero en lo que fue Ricardo Royos. Sí, tal cual, exactamente. Bueno, el volumen 3 ya nos impacta desde la portada, ¿no? Tenemos un tablero. Le contamos de a la gente. Medio surrealista, ¿no? Hay un montón de cosas en la portada, da para investigarlo. Da para flashearlo, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Esa tapa fue creada por Juan Gatti, que también fue creador de Arto, el disco del Flaco, y otras tapas de la época. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los temas. Como escuchamos, Stratocaster Boogie es el primer tema del disco. Arranca polenta el disco. Comienzo, ¿no? Exageradamente virtuoso, ¿no? Mostrando la sabiduría con la sabiduría del carpo, ¿no? Bueno, luego tenemos Pájaro Metálico, que también es un tema bastante más pesado. Y el tercer tema, que es el que vamos a escuchar luego, es el primer himno del disco, ¿no? Sucio y desprolijo. Tenemos que decir que uno... Temazo del rock nacional, nacional, ¿no? Creo que... Un clásico, de los clásicos. Entre los mejores cinco de, sí, del rock. De la historia, del rock nacional, ni hablar. Bueno, después aparece Al sur de la ciudad, un tema que no dice mucho. Luego está Sándwich de miga, que según cuenta la historia, era un viaje del carpo con ácido y flasheaba con sándwiches de miga que se le venían. Es un viaje, mirá la, nah, la data, sí, que está tirando Max. Según la data que... se supera lunes a lunes, desde Baker con el cuchillo a un viaje psicodélico de sándwiches. Mirá una, lo que es ese tema. Ahí cuenta historias. Bueno, tremendísimo momento, Ya en el lado 2 del disco tenemos Trabajando en el ferrocarril. Y después tenemos un tremendísimo blues, como es Siempre lo mismo, nena, que va a ser con el que vamos a cerrar el segmento de hoy. Luego tenemos El brujo del tiempo, que es un tema bastante particular, ¿no? La letra media surrealista, ¿no? Así hay que tomarla de cierta forma. Ese no lo escuché, lo voy a escuchar después. Sí, un tema bastante... suena a pleno y la letra es bastante rara, particular. Y bueno, termina con el potente Caras en el parque, ¿no? Un temazo... que a mí me gusta particularmente mucho. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a seguir con el himno, ¿no? Ya llegaron los chicos en vivo, decimos. Ya llegaron los chicos para tocar en un rato. Vamos con Sucio y Desprolijo. Yo estar un poco sucio. Si mi cabeza es épica, en vivo para ir desnudando ya en el final de este segmento After Chabón de hoy de el gran Papo Napolitano. Oh, nuestra querida Max, reseña mítica. Ahí está la reseña mítica de cada lunes. Bueno, ¿qué nos dice este disco? Bueno, musicalmente sigue la línea de los dos discos anteriores, ¿no?, que nombramos hoy, volumen 1 y volumen 2. Bueno, el sonido poderoso, ¿no?, de rock y blues tocado por un power trio inigualable que, si bien su formación fue variando de volumen 1, volumen 2, volumen 3, siempre mantuvo la misma energía, ¿no? Dando como la impronta que le daba Papo a su música. Sin ni hablar. Bueno, dando nacimiento a un montón de canciones, de temazos que son infaltables del rock, ¿no? Bueno, en general, o sea, es un compendio de todo lo que puede, de todo lo que Papo era capaz de hacer con una guitarra, ¿no? O sea, desde el primer Stratocaster Boogie hasta el final, o sea, el Carpo destroza la guitarra, ¿no? Y bueno, es un disco, como leí por ahí, que en el cual el surrealismo y la vereda de la paternal conviven como si hubiesen sido inventadas para Papo, ¿no? Como decía hoy nuestro querido Germán, entre la movida que había en la época, ¿no?, con el progresivo y algo un poco más, como que salta de lo, ¿no?, salta de lo sui generis, el Carpo siempre fue de lo del momento a una siempre una fue revolución. Tal cual, y aparte siempre fue fiel a su estilo, ¿no?, con el hard rock, con el sonido potente. Y bueno, particularmente me parece un disco absoluto para abrir cabeza, ¿no?, para demostrarle a la gente que y hay el pibe por ahí, al pibe que está cosas, saliendo, ¿no?, tal cual, ¿no?, para de la un potencia disco para también abrir mentes, ¿no?, para ahí está, lo definiría de esa manera, un disco para abrir mentes. Y nos vamos con el último tema del disco. Muchas gracias, Max. Siempre es lo mismo, nena. Están convencidos de que un pago soy. Siempre es lo mismo, nena. Hasta aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Mismo. música de Cañerías. Hasta las 21. Seguimos en el lunes de Cañería, ya transcurriendo las 8:30 de la noche, para presentar a The Winners Band, cuando quieran, chicos. Thank you. was nothing. Oh, all night long. Chicos de Winnes, como la vieja perrita y la gran anécdota que contaron recién fuera del aire. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá andamos. Denise en el violín y Mariano en la guitarra. Le contamos a la gente que está otro integrando, es un power trio, ¿verdad? Sí. Sí, está Diego, que toca un bajo de 5 cuerdas y que tenía que rendir así no pudo venir. Ahí está. Cuénteme de qué viene la banda, un género con bastante mixtura a la hora de encasillar en algo, si lo tenemos que hacer. Tiene un poco de gypsy, con facetas punk. ¿Cómo lo describirían un poco ustedes? Y sí, qué sé yo, nosotros nos basamos más que nada en Gogol Bordello, tenemos como mucha influencia de eso y también de tipo klezmer o, bueno, música gitana. En el violín se usan otras técnicas, más que nada en cuanto a arco y otro estilo para tocar, es diferente. O sea, la gente va a aprender música judía y generalmente los que tocan música judía, no, música gitana. Se estaba metiendo, sí, el judío, ¿no? Ahí, no, por delante. Es como que me queda medio trabado. Bueno, los que tocan música gitana son personas que generalmente tocan en la calle y que no aprendieron en ningún lado. O sea, es como que lo tocan y tienen su propio estilo, es... algo, claro, es algo que y la gente vive de eso y bueno, y Gogol Bordello es como una banda que es multinacional, tiene un africano, un ecuatoriano, un ruso, un checo y bueno, chinas. Mucha mezcla y hacen algo potente, ¿no? Con mucha mezcla y hacen algo muy, muy power y bueno, el violinista que es un viejito, así que parece un abuelo, toca que escoce el violín, se le salen las cerdas, el arco, un desastre, pero toca bárbaro. Che, el tema este que pasó, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Multiuse, partitura. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora se viene el circo de las emociones. Marche nomás. Thank you. Everything, everything, everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, save my doggone soul. My mama told me the day I was grown, she said, sing the blues, child, sing it from now on. I'm a woman, oh yeah, I'm a woman, I'm a ball of fire. I can make love to a crocodile. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old and new. Spell W-O. De Cañería ya. Vamos a decirle a la gente que se viene la página de The Winners, díganlo ustedes, ¿no? Se viene The Winners página, el page. Ahí está, page. Será hasta el lunes que viene. Fabián Zapata tuvo unas operaciones. Lo dejo con música en vivo. Chau. Bahía en Flor,